Muy buenas tardes y básicamente precarias, básicamente quemadas y renaciendo de nuestras cenizas, de nuestras brasas, de nuestros rescoldos, como los Fénix, después de ese fin de semana en Córdoba que ha marcado un antes y un después en el movimiento de la Marea Básica contra el paro y la precariedad. ¡Qué bien, qué alegría, qué programa que traemos hoy! Que vamos a poder hablar con los compañeros de Paradigma Radio de Córdoba y además del Rey Heredia, que nos ha dado alojamiento, cobijo, abrazo, en fin. El espacio, la comida, la logística, un gracias básico con mayúsculas. Tenemos en tu sección, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Nada de compartir alegría, bueno, a tu manera, ¿no? Tenemos. Sí, cojo las peores noticias y las transformo en algo positivo. No, que no son peores, que es, bueno, es... Miki y tú habéis sido un altavoz esta semana de eso que ha pasado en el Congreso, ¿no? Y que habéis hecho las puertas del Ayuntamiento para poner un poco el foco fuera del Congreso, que llevábamos ya demasiados días a ver si hacemos gobiernos, si no hacemos gobiernos y demás, y olvidándonos de lo importante, ¿no? Que está en la calle acampado, en el Paseo del Prado y ya casi hasta Cibeles. Llevamos ya cuatro meses y todavía no nos escuchan, no nos escuchan, y el otro día pues fuimos a buscarle pues un poquito las cosquillas. Esperemos y desde aquí denunciamos que no las busquen mucho a vosotros. Luego nos contarás un poquitín y pondremos ahí un audio-vídeo que está circulando por las redes. Y por favor, que haya mucha difusión de este vídeo porque es importante para vosotros dos, que os han identificado y, bueno, a Miki concretamente detenido hace muy poquito. Sí, luego entraremos en detalle, pero está la cosa con un repunte fascista chungo. Pues como dice tu sección, vamos a decir que no. ¡Wow! Vamos a comenzar poquito a poco con un poquito el resumen que hemos subido en el canal de Solidarias. Deciros que hay un montón de vídeos y de audios de toda la escuela que se ha celebrado en Córdoba, vídeos que sale Diego Llanes, que se estuvo con nosotras en la mesa. Tuve la suerte de compartir con Ontanares y con él la primera mesa que hablaba de qué es la renta básica, ¿no? Y cuántas hay y por qué la llaman así y toda esa confusión que hay entre las rentas mínimas o ínfimas, que las llamamos nosotras, y la renta básica universal. También tenéis a disposición en el canal de Solidarias de YouTube vídeos de ayuda a domicilio, de las Kellys, del trabajo en el campo en Andalucía, esa intervención de Manolo Cañada que os pondremos luego, que como es cortita la hemos reservado para hoy, y un gran debate, está muy bien, muy recomendable, sobre sindicalismo social y reivindicativo en esa escuela básica de Córdoba, que ha tenido lugar en el Rey Heredia. Vamos con el vídeo resumen. El 27 y 28 de julio de 2019 se ha llevado a cabo la Escuela Básica de Verano en la ciudad de Córdoba. Esta ha sido la quinta escuela de verano promovida por la Marea Básica contra el paro y la precariedad. En esta ocasión, los movimientos, plataformas y otros grupos de activistas contra el paro y la precariedad de Andalucía han desempeñado un importante papel, ya que han participado personas que trabajan desde hace años entre los sectores más desfavorecidos del territorio andaluz, una de las comunidades autónomas más precarizadas de España y de toda Europa. Hemos compartido experiencias con la Plataforma de Barrios Ignorados de Andalucía, que ha realizado un estudio exhaustivo de la pobreza en los llamados barrios en exclusión social, que en realidad son barrios que ya nacieron excluidos. La acogida del Centro Social Rey Heredia de Córdoba ha sido fundamental para la celebración de estas jornadas. La visita nocturna guiada al casco antiguo cordobés con la que nos recibieron, cada detalle, la logística, el habituallamiento y el abrazo, el esfuerzo para facilitar el debate y el encuentro entre personas de lo más diverso procedentes de multitud de territorios. En este encuentro se han llevado a cabo talleres sobre temas variados en torno a la precariedad, de cuyas ponencias hay disponibles audios y vídeos que, junto a este resumen a modo de píldora audiovisual, ofrecen información detallada del evento para quienes no hayan podido asistir. Esta escuela ha supuesto un antes y un después para la Marea Básica. Hemos vivido la confluencia de los nuevos sectores de trabajadores y trabajadoras en lucha con las plataformas de desempleadas y precarias de todo el Estado, además de tener la oportunidad de esclarecer la confusión existente entre las rentas mínimas condicionadas e insuficientes y la renta básica universal. Desde Solidarias queremos aportar nuestra gotita básica de dignidad audiovisual a esta marea y transmitir a todos los participantes y colaboradores en esta escuela de formación un gracias básico y con mayúsculas. Pues en esos enlaces de audio tenéis, entre otros, a Ontanares contando y hablando de esa Carta Social Europea y la renta básica individual, incondicional, universal y suficiente, de la mano de Diego Llanes. A Paco Vega, de la Plataforma de Renta Básica Andaluza, que todos los lunes se colocan a las puertas de la Diputación de Málaga, reclamando renta básica, que está recogida en ese artículo 23 del Estatuto Andaluz. También participan los barrios ignorados de toda Andalucía en esta escuela, de la mano de Encarna Lozano y de Lola, que han hecho un estudio que además, bueno, muy recomendable ese audio, porque parece mentira que 500.000 personas... ¡No me lo puedo creer! ¡Perdón por el frenazo! ¡Está entrando Fantomas, Mabuse, Jorge Martín Neira! No sabíamos si iba a tener hoy un ratito disponible. Buenas tardes y básicamente precaria. Jorge, ala, toma asiento. Bueno, estábamos comentando los audios que tenemos disponibles de la escuela. Esa Lola, que habían hecho un estudio, lo que os decía, 500.000 personas reciben menos, reciben 400 y pico euros al mes, mientras que 500 personas solo, ¿no?, de esas más ricas, reciben casi 50.000 al año, ¿no? Hacen unas comparaciones que son como muy gráficas, para entender de qué estamos hablando y qué son esos barrios ignorados, ¿no? Que no nacieron excluidos, no se han excluido ellos, ¿no? Eugenio, el compañero que han, uno de ellos, de los que han organizado la escuela, lo contaba muy bien. Y verdaderamente no son como pequeños guetos que el sistema o nosotras mismas hemos creado para, como decía San Pedro, ¿no?, para guardar ahí la excrecencia de esos que están tan desarrollados, ¿no?, y que tienen tantos ceros juntos. Bueno, también tenemos un audio de Pepe Larios hablando de ecología y renta básica. Está muy, muy interesante. También en esa mesa con Guillermo Contreras, de Ecologistas, y Ramiro Pinto, como os decía. Muy, muy interesantes estos audios. Intentaremos subirlos también, si nos dejan, al canal de Básicamente Precarias, aunque sea poquito a poco, irlos compartiendo en Twitter para que podáis oírlos y verlos todos. Vamos con esos cinco minutazos del significado que tiene la Escuela Básica contra el Paro y la Precariedad, o por qué nos reunimos ya desde hace cinco veranos, y en este caso en Córdoba, 46 grados, a la sombra, por quinta vez consecutiva. Y por cierto, primera vez, y debe ser la única, que ha llovido y ha hecho un frío de narices en Andalucía. Vaya, me hizo frío, ¿eh? A lo de la marea básica hemos planteado que hubiese una mesa de sindicalismo en un sentido. No porque queramos escuchar solo la experiencia nueva, porque nosotros, a ver, ¿qué somos la marea básica? Somos un movimiento obrero. Una cosa es el movimiento sindical, otra cosa es el movimiento obrero. ¿Qué puede ser gente que su inmensa mayoría son parados y paradas? Las obreras, ¿no? Son trabajadores sin trabajo, ¿verdad? ¿No? Entonces, si nosotros estamos hablando desde el sindicalismo social, desde lo que se ha llamado el sindicalismo social, en los últimos años ha habido mucho sindicalismo social y ha habido poco, no digo nada, pero ha habido poco sindicalismo laboral. Sindicalismo social, la PAR, el movimiento contra los desahucios. Nosotros, el movimiento de la renta básica, pero ha habido poco sindicalismo laboral. ¿Y qué pasa? La experiencia que nos dice que como no haya un punto de unión, de trabajo, de visión conjunta, de construcción del análisis, porque no son preguntas, que queremos construir un análisis conjunto. Ese es el sentido de este debate, ¿vale? Construir un análisis, porque lo que nos pasa es lo mismo. La diferencia entre nuestra batalla y la vuestra, a veces no tiene curro, pero a veces ni eso, como se planteaba. Entonces, a ver, primero, nosotros hablamos desde la otra cara de la precariedad. La precariedad tiene mil formas. Yo hace tiempo que leí aquello de que un documento que decía que la precariedad era ya la vida, ¿no? O sea, la precariedad no solo es el curro. Fijaros, subrogadas de por vida, subcontratados en los hoteles, falsos autónomos, la precariedad en el curro. Pero esto luego está la precariedad de la vida, ¿verdad que sí? Los desahucios, los ansiolíticos, todo lo demás. Entonces, esas formas de la precariedad, ¿cómo las organizan? Yo hace poco que vi un documental que, si alguien no lo ha visto, lo recomiendo vivamente. Sobre Marcelino Camacho. Yo no soy de Comisiones Obreras, ya, hace mucho tiempo. Pero un documental muy interesante sobre cómo nacieron las Comisiones Obreras. Porque en nuestro país ha habido un movimiento obrero riquísimo, desde la CNT del primer tercio de siglo y todo lo demás. Pero del primer tercio de siglo, pasando por las Comisiones Obreras de los 60, 70, 80, ¿verdad? ¿Sí? Y una cosa que decía Marcelino Gabacho, que a mí se ve, que es lo que más me gustó de todo el documental. En una entrevista que le hacen, dice: no, no, no, nosotros no hicimos nada nuevo, nada del otro mundo. Lo único que hicimos fue poner el oído atento a lo que creaba la clase. El oído atento a lo que estaba creando la clase trabajadora. Porque la clase trabajadora, una nueva clase trabajadora que no había vivido en primera persona la derrota de la guerra civil, que eran los hijos de los vencedores, pero también los hijos de muchos vencidos, y que además trabajaban en el fordismo ya, en el paso al fordismo, buscaban otra forma de organizarse, porque los oprimidos siempre buscan una forma de organizarse, y empezaban a crearse las comisiones obreras espontáneas, y hubo gente que dijo: esto que es espontáneo hay que darle solidez, y hay que extenderlo hasta el último rincón, igual que hizo la CNT, la huelga de la canadiense, la huelga de la canadiense, toda la organización, a todos los trabajadores, porque un sindicato que una máquina de unir trabajadores, una máquina de organizar mis trabajadores. Entonces, lo que digo es que, ¿por qué planteamos nosotros esta mesa de debate? Porque lo que queremos es poner el oído atento a lo que está creando la clase. ¿Y qué está creando la clase? La clase está creando plataformas de ayuda a domicilio. No lo está creando los sindicatos. A mí, yo no creo que haya que hacer aquí patriotismo de sindicato, de la CNT, ni de la sindical. Patriotismo de lo que están creando los trabajadores y las trabajadoras. Las ayudas de domicilio, las trabajadoras de domicilio, las queries, los líderes, los bailes, los trabajadores y trabajadoras que están creando cosas nuevas y que tenemos que ver cómo las entendemos. Porque lo que nos hace falta no son sindicatos nuevos, sino un sindicalismo nuevo. Yo lo he contado aquí, en gran medida comparto lo que ha dicho Gustavo, la experiencia que estamos teniendo. Si me permitís un minutito, ¿vale? Aunque me entienda. Lo que estamos haciendo en Extremadura ahora, fijaros qué curioso. Nosotros hemos creado una asociación, habíamos creado una asociación que el 25 de marzo era casi político-cultural, reivindicando una fecha histórica de Extremadura y despreciada, que era la gran ocupación de fincas del 36, de marzo del 36. Empezaron a llegar nuevos compañeros, habíamos creado gente del campamento de dignidad, de los movimientos de los últimos años, empezaron a llegar compañeros a decirnos: este año que no se pagaba el convenio, el salario mínimo que son ya 46,34, fijaros los datos que dan compañeros, los datos que daban de la provincia de Huelva y de la provincia de Córdoba ya están por debajo del salario mínimo. Y empezamos a ir a los sitios, ¿y qué comprobamos cuando hemos ido a los sitios? Ni hay sindicatos. Y en la inmensa mayoría de las empresas no se está pagando los 900 pavos, no se está pagando ni siquiera el salario mínimo del virtual, en todo el campo. Y estoy convencido que no solo eso no pasa solo en Extremadura, eso pasa en muchos sitios en Andalucía, en muchos sitios en Murcia, y no pasa solo en el campo, pasa en la hostelería, pasa en la limpieza, pasa en el servicio doméstico. Bien, tenemos que buscar cómo unimos a toda esa clase trabajadora precarizada que hoy no tiene herramientas. Ese era el sentido de lo que estábamos haciendo hoy aquí, de lo que queremos hacer. ¿Cómo generalizamos el sindicalismo nuevo que están haciendo? Las formas nuevas de organización y de lucha que están creando los trabajadores y trabajadoras. Pues, como os decía, tenemos audios disponibles de ese contexto económico-político, de esa relación con la sostenibilidad, con la ecología que tiene la renta básica y la influencia que puede llegar a tener en las precarias, ¿no? En ese proletariado precario, para que no parezca que hay diferencias entre esa clase obrera y todo ese ejército de desempleadas, ¿no? Y precarias que andamos por los barrios. No hay diferencia ninguna, ¿no? Las desempleadas no dejamos de ser trabajadoras sin suerte. Y mientras vamos llamando a los dos Rafas, que estarán juntitos, que por cierto nos van a atender y es el único fin de semana que deben de librar, que se han ido por ahí, espero que nos cojan, que están por ahí de retiro en algún pueblecito cerca de su zona. Vamos a ver si César les llama y vamos hablando con ellos. Como os decía, audios también sobre sindicalismo social y reivindicativo y esa confluencia de las luchas por la mejora de las condiciones laborales y sociales y por la renta básica, obviamente. Habéis elevado unas preguntas muy interesantes, ¿eh? Sí, bueno, dices con el Cañada, ¿no? Que le decimos que da caña, porque, en fin, como dice Jorge, dice: madre mía, qué incendiado está en la escuela. Claro, es que hacía 42 grados, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Tenemos ya a Rafa en el espacio radiofónico? ¡Rafa! Hola, muy buenas. Buenas tardes a los dos, Rafa, que estás con Rafa del Castillo, ¿no? Sí, Sí, lo tengo aquí a mi vera. Os estamos molestando en una tarde de asueto. No, qué va. En la tarde de asueto hay tiempo para todo. Y esto es casi asueto, el hablar con vosotras y vosotros. Muchas gracias por atendernos y especialmente por ese pedazo gazpacho que me he tomado el fin de semana pasado en Córdoba. El mejor de toda mi vida para llorar. Mira, todavía se me saltan las lágrimas de acordarme. Bueno, es que aquí el producto es esencial y si el tomate está bueno, el gazpacho sale bueno seguro. Si es como vosotros, que eso sí que lo da vuestra tierra, cuéntame un poquito, porfa, de ese espacio, de ese Centro Social Rey Heredia, cómo nace y cómo ha terminado acogiendo a una panda de precarias como nosotras. Sí, bueno, pues precisamente con ese objetivo fue como surge el Centro Social Rey Heredia, que no dejó de ser un colegio que dejó de tener uso en el año 2012, si no recuerdo mal, y que después de este año y pico los colectivos sociales del distrito donde está encarminado, pues, y bueno, y que los políticos en aquellos momentos, el alcalde era del PP, hoy otra vez vuelve a ser del PP, pero bueno, en aquellos tiempos todas las peticiones que se le hacían por parte de los colectivos que no tenían, que se reunían en bares, que se reunían en casas particulares, bueno, de eso sabéis ahí igual que aquí, que no tienen un puñetero local donde reunirse, pues le piden que ese colegio, que ya era propiedad, vamos, que era propiedad del ayuntamiento y que no servía para nada ya porque ya no tenía uso educativo, pues que se le cediera, ¿no?, a esos colectivos. Y lo peor de todo, Marta y Jorge, como vosotros sabéis, es que no hacen ni puñetero caso. O sea, eso de que tú pides y es que ni te contestan, ¿no? Que es lo que más cabreo te da, ¿no? Pues te dicen, mira, no, pues por esto, por lo otro, ¿no? Pero claro, no, ni te contestan, pues bueno, pues no hubo más remedio que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Y ocuparlo y ponerlo en marcha. Y hoy en día, un centro social totalmente vivo, se consiguió la cesión por parte del ayuntamiento, incluso ahora que ha entrado el PP con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, pues parece que de momento han dicho que no lo van a tocar. Y es un centro vivo que acoge con esta escuela básica de verano que ha acogido ahora, pero durante el año pues acoge a centenares de actos de la sociedad reivindicativa de la ciudad, ¿no? Eso es el Rey Heredia en una palabra breve, vaya. Entre todas esas actividades, la que yo recuerdo más y que repetís año tras año, no sé si llamarlo así, pero es una escuela básicamente para infantes, ¿no? Para niños y niñas. Sí, sí. La primera que se hizo, si no recuerdo mal, la que preparaba el ayuntamiento, no sé si fue en el 13, es que fue justo cuando yo conocí el Rey Heredia y era el primer año que hacía y no había ninguna alternativa que no fuera de pago para los niños de Córdoba. Claro, la primera se hace en el 14. Nosotros entramos allí en octubre del 13 y la primera se hace en el 14 y la hace la Acampada Dignidad en el Centro Social Rey Heredia, no solo sin la ayuda del ayuntamiento, sino que recordamos que desde la segunda o tercera semana el ayuntamiento corta el agua a aquel colegio, pero además metiéndose 2 metros para abajo de la tierra para cortar las tuberías para que no pudiéramos engancharnos por ningún lado, ¿no? Pero sí, desde el año 14, pues ya este año se ha hecho pues la sexta, ¿no?, la sexta edición de la escuela de verano para niños y niñas del distrito, que quiero recordar que este distrito, en donde está el Rey Heredia, el distrito sur de Córdoba, es el cuarto barrio más pobre de toda España. O sea, el que tiene el cuarto barrio de España que tiene los índices de pobreza más grandes. Y las familias que están allí, pues no tienen dónde dejar en el mes de julio a su chiquillo y chiquilla para irse a hacer trabajos precarios a aquellos que tienen suerte, ¿no? Con la modestia que da la cosa, porque claro, solamente se pueden acoger a unos 60, 70 niños y niñas, pero claro, durante el mes de julio, pues ahí están fantásticos. Como para criminalizarlo encima, porque no ha sido nada fácil y habéis tardado bastante. ¿Desde cuándo esto está cedido? Legítimamente lo ha sido siempre, pero legalmente. O sea, que os lo hayan cedido desde el ayuntamiento, que no es de hace tanto. No. Cuando entra la corporación anterior, en el año 2015, que bueno gana el bueno no es que gane, sino que se forma un cogobierno entre PSOE y Izquierda Unida aquí en Córdoba. De eso el que tengo a mi lado también puede hablar un poquillo ahora, porque fue 2 años delegado de Asuntos Sociales por parte de Izquierda Unida. Se forma un cogobierno con el apoyo externo de Ganemos Córdoba, que había sido pues la tercera fuerza más votada en la ciudad, ¿no? De PP y PSOE, fue Ganemos Córdoba, pero Ganemos Córdoba se queda fuera del gobierno, no quiso entrar en el gobierno. desde mi punto de vista, con muy buen criterio. Y, pero bueno, se conforma la nueva corporación municipal en junio del 2015 y a los pocos días ya verbalmente, bueno, verbalmente no, a la semana ya se nos conecta el agua, a la semana se nos pinta por parte del nuevo ayuntamiento, se pinta toda la fachada y en marzo del 16, si no recuerdo mal, abril, marzo del 16, es cuando se firma la sesión, que está todavía... Bueno, está caducada, pero el nuevo gobierno municipal que entra ahora dice que quiere prorrogar, por lo menos eso es lo que ha dicho verbalmente hasta ahora. Bueno, es que hay que decir, o por lo menos yo lo he vivido allí el fin de semana pasado, que el Rey Heredia es bastante más importante que el gobierno del Partido Popular, que tenéis allí. Es que la gente lo conoce más y afortunadamente, vamos, para mí sería una vergüenza y probablemente perdiera los votos si le pasara algo a ese espacio, que ya es más mítico que el propio ayuntamiento, qué leches. Hombre, aquí en Córdoba hay mucha gente que creemos, yo me meto entre ellas, que uno de los motivos principales, no voy a decir el único, ¿no? Porque fue una época, como sabéis, de mucho movimiento social, me acuerdo de esto de la plataforma La Paz de aquí, de Córdoba, que se llamaba o se llama 15M, estos desahucios, los propios Yayo Flauta, el Frente Cívico, y bueno, la Acampada Dignidad y el Rey Heredia, pues fueron uno de los motivos principales para que el PP dejara de tener la mayoría absoluta que había tenido, ¿no?, en el año 2015. Por supuesto que tienen, por lo menos, respeto, ¿no? Y cuando ha ido ahora la concejala que se encarga del asunto, que es una señora de Ciudadanos, pues ha ido con eso, con respeto. Y no ha ido con, como fue el alcalde de entonces, José Antonio Nieto, que además a algunos le sonará, porque fue el director general de la policía cuando a los amigos y amigas catalanas se le apaleó por el terrible delito de querer votar. Él fue el que mandó a la policía y él era responsable de todo eso, el ex alcalde de Córdoba. Bueno, pues ese hombre era un bulto con ojos directamente, ¿no? No atendía diálogo y lo único que quería era, bueno, todo lo contrario. Y así le fue. Entonces creo que esta mujer se ha aparecido ahora por el periódico. Estamos ahí teniendo un poco de problemilla, ¿no? Sí, ¿no? No se te oye, Rafa. Que se te va la voz. Que se te va la voz, pues estoy quieto. A ver, vuelve. Recoge la voz. A ver. Ahora, perfecto. Pero no me he movido. Igual hemos sido nosotros con este aire radiofónico de 46 grados no. Entre Madrid y Córdoba. La verdad que estamos ahora mismo aquí perdidos, en medio del campo, y puede que la cobertura falle de vez en cuando. Y qué alegría que con todos los perdidos que estáis os queráis encontrar con nosotros. Quería decirte, la mayoría social de Córdoba la tiene ese Rey Heredia. A lo mejor no la mayoría absoluta del ayuntamiento que la pueda tener en la derecha, pero las mayorías sociales yo las he vivido este fin de semana y me gustaría saber, por parte de los dos, qué os ha parecido, porque para mí ha sido, vamos, fin de semana, y eso que he faltado a cosas básicas, ¿eh? Menos mal que hay audios por ahí de los que se puede disponer. Luego hablaremos de esa asamblea, de ese espacio asambleario que tuvimos el domingo, pero quería saber qué os ha parecido a vosotros y sobre todo la organización esta a contrarreloj, que no os habéis preparado, que yo sé que ha sido un esfuerzo grandísimo. ¿Cómo ha ido todo? ¿Todos los movimientos de Andalucía que han participado ahí? Para que nos contarais un poquillo. Bueno, pues voy a dejar ya que comente un poquito esto Rafa del Castillo, ¿vale? Y a ver qué cuenta. Muchas gracias. Hola, Marta. Hola, Jorge. Muy buenas, Rafa. Me parece estupendo que nos lo cuentes tú, porque el palizón hasta de tener que moderar la asamblea del domingo por la mañana y ese espacio del sábado. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Y de palizón... Nada, todo lo hemos hecho con mucha alegría, con alegría revolucionaria y con mucho gusto. Pues mira, la verdad es que ha sido una experiencia muy nueva, porque es la primera vez que en Andalucía se celebra una escuela básica de verano, y bueno, y es una alegría que haya sido en Córdoba, que además... Vinisteis con buen tiempo, yo no sé qué pasó, que las temperaturas bajaron 7, 8 grados cuando llegasteis, ¿no? Nos llevamos la nube en la cabeza. Sí, fuisteis y nos habéis dejado las mismas temperaturas que antes de llegar, así que a ver si venís a visitarnos de nuevo, ¿no? Y bueno, creo que fue un encuentro que esperamos que marque un punto de inflexión para una confluencia necesaria entre los movimientos que están luchando por la gente precaria, por la gente que no llega a fin de mes, por la gente que está excluida por parte de la clase política. Y bueno, y fue revelador la gente a la que conocimos, las cosas que se dijeron, en lo positivo, y para mí en lo negativo también hubo algo bastante revelador, que bueno, pues lo he estado comentando estos días con algunos compañeros y compañeras, es que en esa asamblea, en ese encuentro, no se acercó ningún representante político, ni concejal, ni diputado, ni parlamentario, ni congresista, de ninguna de las fuerzas que de los partidos políticos que están en Córdoba, ¿no? Eso creo que es algo que habría que decir para tirar de las orejas a todos los partidos, especialmente aquellos partidos de la izquierda, que son de los que al menos yo espero cosas, porque no se puede pretender hacer cosas por la gente sin contar con esa gente, sin oírlos, ¿no? Y bueno, y así nos va muchas veces. Rafa, qué significativo que digas eso, y qué gran verdad. No solo no han pasado, ¿no? Parece que en ningún programa político se habla ni de suficiencia, ni de dignidad de las rentas, ¿no? Ni de existencia material garantizada. ¿Qué pasa con la renta básica? ¿Qué pasa con los derechos sociales? ¿Por qué no quieren hablar de esto? Pues porque es un riesgo. Yo creo que no quieren hablar porque es algo desconocido, ¿no? Pero creo que las personas que se meten a hacer política y que entienden que la política es un servicio hacia los demás, pues tienen que ser capaces de asumir estos riesgos y hacerlo con valentía e incluso con alegría, ¿no? Porque lo que está claro es que el sistema actual no funciona. Las medidas que se están implantando no funcionan. Incluso los nombres que se le dan a todas estas herramientas que en teoría buscan sacar a la gente del pozo, de la precariedad en que se encuentran, lo que hacen es casi hundirlas más y quitarles la dignidad hasta con los nombres que se le dan, ¿no? Renta de inserción, como si las personas necesitaran a nivel de humanidad que los demás le echemos una mano, cuando lo que estamos es en un sistema donde hay un reparto muy injusto y muy desequilibrado de los medios, y el sistema político pues tendría que hacer cosas para que se paliara. Pero esto nunca podrá hacerse si no se escucha a quienes están trabajando en esto y sobre todo a quienes están sufriendo esto, porque hay cosas que no se pueden abordar si no la están abordando quienes lo viven. Y a propósito de las palabras, esto de reinsertarnos, qué paradoja, ¿no? Pero ¿de dónde nos hemos salido? Si yo nunca me he visto desinsertada de nada. ¿Qué te refieres a esto, no? Porque utilizamos como unas palabras para decir claramente que nos tienen excluidos, que nos marginan y que nos echan a las cunetas de la precariedad, ¿no? Pues un poquito... Es cierto. Sí, es cierto. Pero yo creo que mucha de la gente que la usa no lo hace con maldad. Yo las he usado cuando he sido concejal y pensaba que las estaba usando bien. Y ha sido, pues, el querer trabajar de manera conjunta con quienes están ahí cuando me he ido dando cuenta de lo que tú dices, de lo injusto que son esas palabras y cómo, pues, reproducimos esquemas que decimos que ya no queremos hacer, como el clásico de la ayuda desde arriba hacia abajo, y a veces pues hacemos casi las cosas que hace la derecha, pero con otro lenguaje, ¿no? Con un lenguaje más educado. Sí, o dices más digerible. Pero vamos a esto de cuando eras concejal, porque yo sé que en Córdoba se han conseguido pequeños grandes logros que se podrían a lo mejor extrapolar a otras comunidades autónomas, como es esa gotita mínima que tenéis que tener de agua, que es lo básico para vivir, ¿no? O esas negociaciones que habéis tenido con algunas viviendas, ahora de repente están paralizadas, pero cuando tú estabas ahí en ese ayuntamiento, pues había alguna alternativa habitacional, ¿no? Para esas personas que eran desahuciadas o desalojadas. Con esto quiero decirte que se pueden hacer cositas, ¿verdad? Desde dentro y desde fuera de las instituciones. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Desde dentro y desde fuera, pero para hacerlo desde dentro necesitas tener 1000 pies en la calle y necesitas también ser consciente que necesitas, que la gente que está fuera te tiene que estar interpelando y recordando por qué estás ahí. Y porque tú lo necesitas, incluso necesitas que se te pongan en la puerta en algunas ocasiones para que te den la fuerza para que en el equipo de gobierno puedas conseguir esas cosas por las que luchas. Si no, te acabas institucionalizando y te acaban convenciendo los malos, ¿no? Decir, no, es que la ley no permite esto, no, es que estamos en un sistema de derecho y claro, pues está. No, hombre, es que este, fíjate lo alto que habla, es verdad que no tiene luz, no tiene casa, pero ha entrado aquí pegando voces, ¿cómo le vamos a dar luz y casa, no? ¿Es un estado pues, sí, de derecho o de derechas, más bien, en el que reclamar tus derechos precisamente te ves criminalizado, ¿no?, y sancionado, como luego hablaremos con los sí. compadres de aquí de las acampadas, que por cierto hay otra en Euskadi. Así es, sí, fíjate los compas que han sido echados también y el alcalde dice, es que yo hablo con ellos si hablan bien, ¿no?, pero yo le doy alternativas si dialogan conmigo bien, pero claro, ni dialogaban antes, ni van a dialogar ahora, y mientras tienen que estar durmiendo en la calle, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que en Córdoba hicimos algunas cosas, para mí, insuficientes porque yo estoy convencido y me fui por eso, de que se podría haber llegado bastante más lejos con la capacidad que nosotros teníamos y con los votos que nos habían dado y con el tejido social que había en la ciudad. Evidentemente se hicieron mejor las cosas que cuando estaba el PP, faltaría más, pero bueno, creo que nosotros tenemos que ser exigentes cuando nos dan el voto para actuar, ¿no? Sobre todo cuando en una ciudad como Córdoba, que tiene unos indicadores sociales terribles, terribles. El otro día salía en prensa que más de la mitad de las personas que tienen 45 años en nuestra ciudad están en paro, o que hay un tercio de las familias de la provincia de Córdoba no tienen ningún ingreso. Entonces, en fin. Que parecen datos, pero son muchas, muchas familias y muchas, muchas personas. Ya hablaba Rafa Juan del cuarto barrio más pobre de toda Europa, en el que está situado el Rey Heredia, el que no es sí. moco de pavo, ¿no? De España. De toda España. De España. Probablemente de Europa, sí, bueno, porque Andalucía igual es... Sí, igual, sí. Poca diferencia ahora. Dice, igualmente de los datos, y lo importante es que desde los movimientos sociales estamos ya muy descreídas, ¿no? La política igual ya se debe de hacer en la calle, y más en Andalucía, habiendo salido quien ha salido. Y no sé cómo lo veis vosotros, pero eventos como esta escuela o como encontrarse de vez en cuando con personas que tienen los mismos problemas, no que defienden la vivienda o que defienden las rentas mínimas o que defienden el, yo qué sé, lo de la mordaza, ¿no?, que tengo aquí a Ricardo enfrente con lo de no somos delito, que no son cajitas la de la precariedad, ¿no?, nos afectan a todas. No hay cajitas de pobreza, sino que es que el propósito de todas es el mismo y es llevar una vida digna y en todos los territorios, ¿no? Claro, es que estamos hablando de precariedad, además, no por gente que esté parada ni por gente que esté cobrando una prestación de las que se están dando tan bajísimas, ¿no? Estamos hablando de gente que se infla a trabajar y que igualmente está porque no tiene para pagar una actividad por lo que cobra, además sabiendo también... Te estamos perdiendo. Rafa, te nos vas. ¿No? Aquí, ya he vuelto, ya está. Nada, que te se iba el volumen. Vaya, hombre. Perfectamente. Pues de verdad que estoy sentado en el mismo sitio. Bueno, pero boicoteando. Que decía que con los datos que han salido ahora del alquiler, ¿no?, de los precios del alquiler, que incluso la gente que trabaja, que tenemos la suerte de trabajar, pues bueno, pues los salarios son miserables, con unas condiciones laborales horribles. Entonces yo creo que la intervención de Manolo Cañada, que creo que habéis estado escuchando, viendo, sí. Que abogaba por volver a hacer lo que Marcelino Camacho decía, ¿no? Eso de ver por dónde va la gente, ¿no? Que escuchar qué es lo que la gente está haciendo y conformar esa manera de organizarse nueva. Bueno, pues hay un montón de gente que se está organizando al margen de organizaciones que ya están institucionalizadas, ¿no? Ese sindicalismo social hay que recuperarlo, ver cómo se organiza, ver cómo se coordina por parte de todo el mundo y bueno, y a partir de ahí empezar a crear otra vez, ¿no? Hay multitud de experiencias, ahí están los raiders, ahí están la gente de ayuda a domicilio, ahí están las Kelly, ahí está la gente del campo, ahí está la gente que está acampada en Madrid, no sé, se me olvidarán 300.000, pero ver de qué manera esa gente vuelve a creer en sí mismo y vuelven a poner su dignidad como nunca la han abandonado, pero volver a ponerla en primer lugar, porque quizás nos habíamos despistado un poquillo en todos estos años electorales y la habíamos dejado un poquito al margen, ¿no? Y la habíamos depositado, nuestra dignidad la habíamos depositado en manos de terceras personas. Y creo que no podemos olvidar nunca más, jamás debemos olvidar que la dignidad y la lucha, nuestra dignidad y nuestra lucha, es la que nos puede sacar de la situación en la que nos tienen instalados cada día más. Entonces, claro, todas estas experiencias que habéis comentado, y aquí en Andalucía, Extremadura, bueno, sobre todo en el sur de España, de Madrid para abajo, pero que vamos a hablar de Cataluña, que estaba aquí presente, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que volver a coordinarse, tenemos que volver a renacer como el ave fénix y tirarnos a las calles y volver a lo que decía Rafa, decirle a los que están en las instituciones y las que están en las instituciones que aquí estamos y que lo hemos puesto ahí para esto y que si no están para esto, pues que no se preocupen, que lo vamos a conseguir como siempre la gente ha conseguido las cosas, luchando y dejándose la piel en ellas. ¿Para qué me tienes con el puño levantado? Y que digo una cosa, que fuera de esas estructuras existen espacios o pequeños altavoces como esta radio. Es que no quiero que te me vayas sin hablarme de Paradigma un poquitín, porque emitís los sábados, nosotras los domingos, y ya estuvimos ahí conspirando, respirando juntas con Alex el fin de semana pasado. Y dame un poquito de vidilla y háblame de tu niño, que está allí de técnico, de sonido, desde antes ni de casi echar los dientes de leche. Bueno, pues Paradigma es una cosa que sale también del Centro Social de Heredia y de la que también forma parte Rafael Castillo, o sea que aquí estamos todos conspirando siempre. ¿Cómo tiene que Pero ser? Bueno, algo que sale del Rey Heredia, que nace como Radio Dignidad, que hay en el Rey Heredia, pero que, bueno, pues en un momento determinado se queda quizá pequeño, o en Rey Heredia pensaban que la radio que había allí, Radio Dignidad, debía ser algo más que, o sobre todo algo que publicar o que hiciera público lo que hacía el Rey Heredia. Nosotros queríamos ir un pasito más allá y nosotros queríamos montar algo que fuera como un altavoz para todos los movimientos sociales de Córdoba. Es decir, Paradigma es una asociación sin ánimo de lucro que tiene una página web, un periódico digital. Estuvimos un año y pico tirando 20.000 periódicos en papel todos los meses, pero eso era inviable, eran 2.000 y pico euros todos los meses que no tenemos. Y bueno, pues lo reconvertimos en periódico digital y en Paradigma Radio, una emisora de radio que, como tú bien dices, pues emite en directo solamente los sábados por la mañana, pero que luego a lo largo de la semana pues también graba programas, pues, por ejemplo, de memoria histórica, por ejemplo, de feminismo, de ecologismo, de ciencia y de cultura. No sé, ahora mismo se me pueden olvidar, pero estamos ahora en unos 22, 23 programas los que se están emitiendo, se están grabando y luego se emiten como podcast, ¿no? El del sábado es un programa magazine que presenta nuestro compañero Alex Castellano y lo único que hace Alex e Inés, que son los dos que presentan ese programa, es llevar a la gente que ha estado luchando toda la semana o que lleva luchando meses por un problema que te cae en la ciudad, lo lleva allí y lo cuenta en primera persona, cosa que, como bien sabéis, eso no se hace en ningún medio de comunicación. En un medio de comunicación te dan un canutazo, te ponen 20 segundos y encima luego te tergiversan lo que has dicho. Bueno, pues aquí la gente tiene la oportunidad de hacer un programa con la periodicidad que quieran, de la duración que quieran, y pueden repetir incluso en la temática para, igual que nos machaconean desde el otro lado, diciéndonos que es imposible conseguir las cosas, pues nosotros lo que queremos es que la gente que lucha demuestre con hechos, como es así además, que todos los días se consiguen pequeñas cositas y que machaconeemos por el otro lado también para ver si conseguimos no nivelar, porque no vamos a poder, pero por lo menos compensar un poquito esa información. El técnico, efectivamente, como decía, pues bueno, es uno de mis chavales que tiene ahora, va a cumplir 16 años, pero que lleva desde los 13. Le gustó, lo aprendió y ahí está el tío entusiasmado, ¿no? Y bueno, pues un activista más, porque además el tío se cree lo que está haciendo, ¿no? Pues bien, bien. Pues, dice, no sé lo que, no solo se lo cree, es que hay que aprender de él. Dice, un activista, a ver si nos enseña un poquito a otras personas como César, que son para tomarles apuntes, vaya que no. Como activista, vosotras, creo que no solo él, sino muchos de nosotros también tenemos que aprender mucho más. Soy un agente fantástico. Lo que sí te tengo que dejar es con Ricardo y con Jorge, porque algo te quieren preguntar. A Ricardo le tengo yo aquí atado con hilo, ¿sabes? El labio, porque me lleva levantando la mano ya hace 10 minutillos. Pero antes de nada, dar las gracias, eso sí, a medios de comunicación, que son medios y no son fines, como tú dices, que te pasan el canutazo y que hacen de nuestras vidas algo como de personaje, más que de persona, ¿no? Te le voy a pasar para que te pregunte porque se me va a comer viva. Vale, vale. Bueno, decías antes que... vamos a ver, así. ¿Qué tiene aquí un que os han cortado el agua. Que os cortaron el agua. Sí. Esto me ha llegado al corazón. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? Sí. O sea, cortar el agua en Córdoba. Mira, aquello fue en un mes de noviembre, ¿vale? Ay, qué nosotros majo. Nosotros entramos un 4 de octubre, quiero recordar que fue un 4 de octubre, ¿sí? Bueno, pues al final de octubre aproximadamente nos cortaron el agua. Además nosotros montamos un comedor, que no le hemos querido nunca llamar comedor social porque no le queríamos dar ese tinte de caridad, ¿no?, que tienen los comedores sociales, sino que era cocina abierta, lo que le llamamos, y ahí la gente que va a comer es la misma que un día uno y otro día otra hacen la comida. Y además se implicaban, sobre todo en los tiempos aquellos de la lucha, se implicaban en todas las acciones que nosotros hacíamos, ¿no? Bueno, pues tuvieron la poca vergüenza de sabiendo que allí estaban comiendo 100, 110, 90, 120 personas, dependiendo del momento, pues tuvieron la poca vergüenza de que, a pesar de que sabían que nos habían cortado el agua, pero que en el mismo día que nos cortaron el agua había colas de coches en la puerta del Rey Heredia de gente que lo había oído y nos traían garrafas de agua embotellada, ¿vale? Bueno, pues así seguía la cocina funcionando. Pues os sonará el apellido María Jesús Botella. ¿Os suena Botella? ¿Y tanto? Bueno, pues la hermana de esa señora tan fantástica que tenéis todavía por ahí, con jueces amigos que la salvan de lo que no debería salvarse. Bueno, pues esa señora hermana fue la que nos denunció por tener una cocina sin agua corriente. Fíjate lo que tú decías, si hay que ser eso que tú has dicho, ¿no? Pues sí, de eso y más. Lo vuelvo a repetir, hijo de puta. Sí, es que aquí... Sí, además con los ojos malos que decimos, ¿no? Sí. Con los ojos y además, malos. Como claro, no íbamos a las llaves estas que hay por la calle de agua, que de donde cogen la enchufan las mangueras, la gente los de jardines para regar, ¿no? Sí. Nos íbamos allí y cogíamos agua de allí, pues se fueron todo alrededor del colegio y empezaron a cavar 4 metros para abajo y cortaron la cañería de agua, imagínate. El odio que nos tenía, sí. Eso así es fue. De muy hijos de puta. Ya, esto ya está llevando a un nivel muy chungo. Con toda esa fila de furgonetas, llevando bidones gafas, que es lo que nos pinta la sombra. Contra eso nadie puede hacer nada, ni un hijo de puta, como decís. Sí. Claro. Quiero recordar una vez más, ese señor es el que mandó el barco de Piolín a Barcelona a pegarle palo a simples ciudadanos y ciudadanas que querían solamente votar. O sea, más allá de que estemos de acuerdo, ¿no?, de acuerdo con el tema del independentismo, ¿vale? Yeah. Pero ese señor era director general de la policía, puesto por ahí por su amigo Zoido, de Sevilla también, de aquí de al lado, y ese señor, fíjate si es lo que tú has dicho, que no tuvo el más mínimo reparo en decirle a la policía que pegara todos los palos que pegó y se portara con la gente como se portó. Pues ojo, yo he ido al dato con este dato, porque además tenemos compañeros en Cataluña y compañeras, ¿verdad?, que están pasando, claro, pues lo que están pasando, y te agradezco, Rafa, que desde el otro lado, ¿no?, como quien dice, de la pandereta ibérica, mandes esos vientos de dignidad a los compardes. Por ejemplo, nuestras mareas básicas catalanas, ¿no?, como Marianico y los de Lleida. Claro. Qué buena falta les hace. Claro. Y tanto. Quería preguntarte otro detalle que has entrado ahí, lo de los niños. Estáis ahí... cuidando a los niños cuyos padres tienen que ir a trabajar en agosto y tal, ¿qué ayudas os dan desde el ayuntamiento? No, lo hacen ellos. Bueno, quiero que lo diga. Sí. No, ayuda ninguna. Durante estos 4 años sí que es verdad que el ayuntamiento a lo mejor daba entrada algún día para una cosa que hay aquí en Córdoba, que es la ciudad de los niños y las niñas, que es como un parque con columpios y atracciones así infantiles, que está en una zona muy verde de la ciudad, cerca del barrio del Distrito Sur, y a lo mejor un día pues daban entrada gratuita, o otro día daban entrada gratuita para el jardín botánico, incluso para el zoológico, cosas así de ese tipo sí que durante estos 4 años atrás se han hecho. Este año, que yo sepa, no se ha podido repetir eso, de que han tomado posesión estos nuevos, ¿no? Pero ayudana, ninguna, ninguna. Y además también te voy a decir una cosa, Ricardo, que muchas veces que ni falta que hace. Así. Porque eso, cuando la solidaridad y la autogestión y el apoyo mutuo impera, casi que prefieres que las instituciones te dejen tranquilo. Olé tú, ¿qué dice aquel? No, es que olé tú. Es así. Dice, sí, yo no quiero que me quieran, con que no me jodan, es suficiente. Sí, sí. Tú déjame tranquilo que yo ya me apaño, ¿no? Por lo menos no me den... Lo del colegio, no sé si recuerdo bien, pero era solo los papás y las mamás llevan lo que pueden para aportar al desayuno, ¿verdad? Bien sea un trozo de pan Bimbo, 2 euros, como si son 1 kilo de naranja, ¿no? Y con eso más o menos, y con aportaciones de los socios o asociados del Rey Heredia, es con lo que estáis financiando esas escuelas, ¿no? Todos los meses, sí, de julio. Sí. Todo en el Rey Heredia, todo. La comida de la cocina abierta diario. Cualquier necesidad que se tenga es totalmente autogestionada. No hay ninguna ayuda económica por parte de ninguna institución, ni ayuntamiento, ni Junta de Andalucía, ni de nadie. Todo es con la colaboración de la gente altruista, de padre y madre, o de vecino y vecina, o de colectivos. Claro, porque te digo yo, pues hay un sindicato que no tiene local donde reunirse y se reúne en el Rey Heredia. Pues evidentemente es que es de cajón que ese sindicato o ese colectivo ecologista o ese colectivo feminista o de lo que sea ha echado una mano al sostenimiento de eso, ¿no? Claro. Y bueno, pues así se sostiene todo. Las comidas, los desayunos, todo, absolutamente todo. Y todas las monitoras. Sí. Sigue. No, las monitoras y monitores que ha habido en la escuela de verano, pues igual, van absolutamente de forma altruista y dedican su tiempo desde varios meses antes a prepararla, y lo hacen con una gana y un entusiasmo que es admirable, ¿no? Y tanto que lo hemos vivido, hemos estado allí, gente precaria de todos los territorios, y hasta, ¿cómo te diría?, hasta con portero ahí pendiente de que llegáramos, que estuviéramos todas las gallinas en el corral, todos los polluelos juntos, y yo doy fe de que eso ha sido así, y no puedo nada más que agradecerte y decirme cuándo hilamos programas, Paradigma con Ágora Sol, básicamente Paradigma, no sé cómo llamar esto. Te lo va a decir Rafa que lleva pensando en ello. Dale. Yo llevo pensando en esto desde la semana pasada y os queríamos proponer que quedáramos o en Madrid o en Córdoba o en un sitio intermedio y ver cómo nos podemos enriquecer mutuamente, que yo creo que tenemos capacidad para eso. Y para más, además. ¿Cuándo te vienes? No te digo nada. No, hombre, ¿cuándo te vienes o cuándo vamos, no? Pues, bueno, claro, como Jorge se ha perdido la escuela, no, ahora te quiere preguntar dicho, y se quiere ir para la No, pero es que él ha dicho, nosotros o en Córdoba o tal. Estaremos encantados. Córdoba es una ciudad que, hombre, claro. Es mejor visitarla cuando hace menos calor. Pues sí, no. Yo creo, además, Rafa, que cuando venís, se va el calor. Nos solemos llevar la nube en la cabeza, pero yo te daba a ti el respiro de que te vengas tú para Madrid y lo de volver lo dejamos para el otoño, que creo que al estáis otoño, preparando otoño. Un otoño básicamente caliente, vale. Con cositas. Al otoño. Vale. Pero yo, por lo que creo que quiere venir Jorge, que no se preocupe que nos lo llevamos, que es un buen bote de gazpacho. Ah, pues sí. Por favor, que venga para acá también, oye, que es que al final en la capital no hay de nada. Una buena cantimplora va para allá. Bueno. Una cosita, paradigmaradio.com.es, para localizaros, para poder oír el programa los sábados. Es radio.paradigmamedia.org. radio.paradigmamedia.org, los sábados desde bien prontito, además hasta casi la hora de comer. De 10 de la mañana a 1 del mediodía. Pero si te metes ya, porque no quieres madrugar, tienes el sábado pasado, el del claro. otro, el del otro. Eso, se puede escuchar el podcast por la tarde, para los menos madrugadores. Chicas, ¿sabes lo que hemos descubierto? ¿Sabes lo que hemos descubierto aquí en medio de la sierra esta mañana? Me meto en el Spotify y busco una playlist que habíamos hecho con las canciones que ponemos en Paradigma Radio. Y me veo que en Spotify, no sé cómo ni por qué, están colgados los programas del sábado, que se llama ¿Qué tal, cómo estamos?, se llama el programa. Están colgados en el Spotify. Me quedo pasmado. Esto es que ya es very important people. Esto es que ya soy VIP. Estáis en Spotify. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Fíjate, de la emoción se ha cortado. yo creo. Oh, qué pena. Yo quería hacerle una pregunta nada más, pero bueno, ahora se ha cortado, ya se ha cortado. Bueno, hay que reconocer que los tenemos casi una hora al teléfono. Joder. Y se habían ido al campo a descansar. Se les habrá acabado la batería. Bueno. Sí, la verdad es que no se me está intentando encima César, por si acaso, está reincidiendo en llamarles al teléfono, pero bueno, qué maravilla, qué gusto tenerles al teléfono. No sabéis lo que es tener a estos compañeros en persona, haber conocido a la gente de Paradigma Radio, a todas esas personas que han organizado, que han cocinado, esos músicos que han ido de manera altruista, ¿no? Joder, ¿cómo puedo yo tener aquí mi guitarrita y no hablar de estas personas? Pues casi 10 o 12 músicos, además de nuestro Tony Carrión, que ha hecho ahí un básico de sus acústicos ahí en el patio del Rey Heredia de noche con unas lucecitas, bueno, aquello impresionante. Y una visita que nos hicieron el viernes nada más llegar, por todo el casco antiguo de Córdoba, maravilloso, explicando aquello de la noria, de lo del agua, de cómo recogían, en fin, un montón de... ¡Hayan vuelto! ¡Los tenemos de nuevo! Bueno, nos has dicho lo del Spotify y fíjate, te ha sido para siempre, no sé si ha sido la emoción o alguien que está escuchando de estos que tenemos pillados. Rafa. Pues ¿sabes qué ha pasado, Marta? Dímelo. En ese momento ha llegado el niño, el técnico, y dice, he sido yo que lo he programado para que salga en Spotify. Ya me estaba extrañando a mí, digo, vamos, qué esto bueno. Es así, es que tenéis un nivel de audiencia de sorde... No, que va, ojalá. Oye, una cosita, pues si tienes ahí al niño, tírale la caña directamente para que el básicamente precaria pueda estar ahí en una lista de reproducción de Spotify. O sea, me tienes de pedrujín. Ojiplática me hallo. Sí, cuenta, te está escuchando y cuenta con ello. Ya veremos cómo hacerlo, pero seguro que te lo hace. Mira que sabemos dónde estáis, ¿eh? Que vamos para allá. Y además, Rafa del Castillo, te tomo la palabra cuando queráis. Sábado vamos nosotros, vale. Domingo venís para acá. Claro que sí. Oye, que en Paradigma Radio también tenemos otro programa que son muy muy interesantes sobre la memoria histórica. Tenemos programas de música, de historia, tenemos cosas muy interesantes. En la parrilla está todo. De laicismo, en fin, es que ahora mismo no me acuerdo, no acordamos de todo, pero pues pero vamos... lo que hablábamos antes, que todos los movimientos sociales de Cuba tengan ahí su espacio para decir lo que quieran decir. Os vamos a enlazar de paso, cuando publiquemos este episodio así básico, enlazamos el canal de Paradigma para que se vea la parrilla y como ya está fijo lo de los sábados, cómo era el programa, que me ha hecho gracia, que... ¿Qué tal, cómo estamos? Ay, que me gusta a mí para lo del Buenas Tardes Básicamente Precarias, se podía cambiar, es un poco más fresquito el vuestro, me lo tengo que copiar. Una cosa, para irnos, ¿qué queréis que os pongamos? Que mira, ya que has dicho que tenéis tanta música, que está en Spotify colgado y tal, a ver qué podemos hacer para multiplicar nuestros oyentes. ¿Pero qué quieres? ¿Una canción que te propongamos? Alguna que os guste, la que tengáis de cabecera. Tenemos aquí un técnico que va a saber lo rápido que busca lo que me pidas. Pero, también no sé si a Rafa va a estar de acuerdo conmigo, pero el niño, que como decíamos antes, no solamente es técnico, sino que es activista ya también, pues ahora todos los sábados lo pone una vez en el programa, que es el vals del obrero. ¡Venga! Y orgullosa encanta, de estar a tu lado, Rafa, del lado de tu niño y del castillo también. Hombre, eso es mutuo, ya lo sabes. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta tarde. Nada, vosotras. Os hemos, ya casi se os ha hecho de noche, no sé si disfrutaréis del retiro este que ibais a hacer por el campo, porque casi os hemos breado al teléfono. No. Un montón. Oye, cuando ya tengáis colgado el programa, nos lo mandáis. Claro, tenéis claro. Algún resumen también y nosotros lo colgaremos en nuestro periódico digital. Hecho, mañana con suerte y si me doy un poquito prisa y si no pasado antes de la hora de comer. Lo tienes tranquila. Vía WhatsApp. Tranquila que sabemos cómo va eso. Porque nosotros somos también los que lo colgamos y sabemos lo que cuesta. Así que ¿Sabes lo que viene siendo? Que se suba, lo que tarda y luego que te den el ok y luego que no se te quede todo pensando, que me pasa muchas veces. Y que lo dices primero, sí, claro. Claro, y no tener adoptado a un niño como el tuyo, que por cierto, te vienes para Madrid. Ya te lo digo. Un besazo. Muy bien. Igualmente. Un beso. Cientos de dignidad, familia. Os queremos. Venga, nos vemos. Resistencia. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Ricardo reflexionando, qué maravilla de conversación. Les hemos tenido ahí a nuestro cordobés y al teléfono un montón de rato. Richie, ¿qué tenías anotado por ahí que querías tú darle pues, una vuelta a algo? Sí, yo creo que lo que habéis hecho es muy bonito y muy interesante y muy profundo. Habéis pretendido llevar el sindicalismo a la distancia en la que el color de los ojos es relevante. Qué bonito esto. Sí, entonces esto es muy importante. No es ya un sindicato que tal, sino que, oye, que nos reunimos las Kellys en pequeños grupos, como está surgiendo este sindicalismo, si me apuras, ¿no? De los trabajadores del campo, de los jornaleros, que muchas veces están como ninguneados por los convenios, por los sindicatos. No quiero hablar muy mal de los sindicatos, pero bueno. Es un poco fuera de las estructuras y las organizaciones. Quizá la marea es más un organismo, ¿no? Es como un bicho. Y efectivamente a estos trabajadores del campo, pues si no fuera porque gente como los compañeros de la Asociación 25 de Marzo, Pilar, y que están yendo a verles, pues a lo mejor no sabrían ni qué cantidad es su salario mínimo, o cuánto tendrían que percibir, o cuáles son esos descansos que no tienen a las 4 de la tarde, ¿no? Y esto que me contaba, han contado del Rey Heredia y todo este centro social es fenomenal, porque les ignoraban, después ocuparon y después ellos cedieron. Y el compañero estaba preguntando, no sé por qué no han venido. Ya hemos acordado que eran unos hijos de puta, y entonces, además de hijos de puta, voy a ser cruel, tengo que ser cruel, lo siento. Estar rodeado de pobres en agosto en Córdoba con 46 grados, es normal que no vinieran. Terriblemente cruel, pero estos no nos ven como asquerosos o individuos de segunda clase o de tercera o de cuarta, ¿sabes? No llegamos al nivel de seres humanos. Ojo, yo he ido al dato porque eso ya le pasa casi a cualquiera, ¿no? La porofobia, es que ya todas esas personas que se creían clase media ya están... Ya dan como asquito a otro estatus, ¿no? De la sociedad. No nos vengamos arriba con que somos algo distinto, porque no. Cada vez que digo clase media, macho, me recuerda... Que nunca existió, ¿no? Y aparte la parte parásita de la sociedad lleva traje, corbata y gana muchos ceros, entra por una puerta y sale por otra. ¡Ay, qué rabia tengo con estos jalones! Bueno, el 99% como pierdan el trabajo, a los tres meses están en la puta calle. Efectivamente. Y aunque no lo pierdas, estás en la misma rúa, ¿no? Porque a fin de cuentas, si os hablo yo de cuando tengo ese contrato precario, pues me falta el tiempo para trabajar, ¿no? Ese de calidad, el de cuidados, el del activismo, el de las cosas que sí cambian las cosas, ¿no? Tal y como están. Pero hace falta un sueldo, ¿no? Una nómina. Tengo yo aquí mi texto para luego. Y lo más bello que me habéis contado de Córdoba y de que los oyentes han podido escuchar es que pueden comprobar la gente que ya esa gente es indomesticable. A ese centro y a esa gente que está haciendo y participando de ese centro social, ya no hay forma de domesticarlos. Nos cortan el agua, nos la traen. Nos joden por aquí, pues ya solucionaremos el problema, pero no les van a doblegar, ¿sabes lo que te quiero decir? Es un poco más la resiliencia, ¿no? Que esa resistencia de la que hablaba Escape, y cada vez la tenemos más dominada, ese apoyo mutuo cada vez es más grande, esa red. Y bueno, lo que pasa es que va mucho más lento que la urgencia, ¿no? De la vida y de los problemas que tenemos. Pero se han llegado a grandes acuerdos, por ejemplo, para ir creando esas sinergias, ¿no? Esas confluencias de las que hablábamos. Pues en todos los territorios se ha acordado apoyar la huelga por el clima del 27 de septiembre. Ajá. ¿Cómo? Pues desde nuestro campo, ¿no? Desde nuestro aspecto de la renta básica y la precariedad, relacionarlo con esa huelga, que por el clima además es a nivel mundial y que cada territorio de manera autónoma, por supuesto, porque unidas en la diversidad, ¿no? Cada una y cada persona lo podrá hacer en un momento y de una manera... pues con sus jóvenes. Aquí hemos tenido la suerte de que han participado en el programa, gracias a que les trajisteis vosotros dos un domingo. Pues bueno, que nos cuenten cómo tienen ellas planteada su movilización ese 27 para podernos sumar en la medida que se pueda a darles apoyo. También se ha aprobado para el 17 de octubre, que es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, o a lo largo o en torno a esa semana en cada territorio. Y de manera, pues lo mismo, si no es en la puerta de los ayuntamientos, de los servicios sociales, puertas del SEPE, en torno a esa fecha también en cada territorio de manera descentralizada una movilización. Ojo que la marcha básica del año pasado ya trajo un documento a lo que era oposición, que ahora es el Ejecutivo del Gobierno, que es el de Pedro Sánchez, y suscribían las cinco reivindicaciones que traíamos como marcha básica, ¿no? Ahora queremos ampliar ese reclamo, pidiéndoles una cita en la que se incluya la parte sostenible que tienen nuestros jóvenes, ¿no? Metiendo esa parte de cambio climático que vemos necesario a día de hoy para que también esas reivindicaciones estén reflejadas, ¿no? Que no estaban el año pasado. Y no más tardar de septiembre, ¿no? Para que entre septiembre y finales de año tengan que dar alguna respuesta, y teniendo en cuenta que hagan o no hagan elecciones, tendrán que decir algo, ¿no? Por lo menos hacerse un lavado de cara, pues que queden con nosotras, que hace un año ya que estamos en bandeja de entrada y en este de espera, o como se diga. Para el 10 de diciembre, importante, si se puede materializar para entonces y si no, un acto con todos los defensores de la renta básica, pero en diferentes aspectos, ¿no? Y me refiero a la renta básica, el entorno de Raventós, de cómo financiarla y hacerla viable a través de una reforma fiscal. Invitaríamos a las compas de Baladre, que hablan de un fondo de renta básica que garantice fuera del sistema capitalista esa asistencia material. También es muy interesante esta visión. Nos gustaría hablar de renta básica y ecologismo, ¿no? Invitar a hacer una mesa básica como aquella del Trivial, que en el que reuníamos a todas las familias que la defienden, ¿no? En una mesa, pues probablemente en Madrid, en torno a la fecha de derechos humanos, que es el 10 de diciembre. Si no pudiera ser, y además, hay que decirlo importante, apoyadas y haciendo el evento, El Salto, probablemente, el diario El Salto, y si pudiera presentarlo, moderarlo Sara Babiker, pues sería todo un regalazo, ya os digo, entre finales de año y primeros de año, si las compas del Salto pudieran ayudarnos en eso. Y bueno, otra cosa que surgió en la asamblea para que se contagie, ¿no? Como se están contagiando las epidemias estas de acampadas, que ya hay otra en Euskadi, luego nos contarás tú también, que lo he visto por ahí publicado en Vitoria, pues que se haga los lunes al sol. Ya los tenemos en Málaga, ya están en Valladolid, todos los lunes en Valencia, ¿no? Y en Cataluña nuestra marea pensionista. De alguna manera, Paco Vega, cuando hizo su llamamiento a los lunes al sol, invitaba a cualquier precaria de Córdoba o de Málaga o de Andalucía, de todo el territorio de la pandereta ibérica, ¿no?, a ponerse los lunes en su plaza del ayuntamiento o en algún lugar donde fuera como aquellas sillas contra el hambre que empezamos, ¿no?, que luego Valencia continuó y ha continuado durante estos 5 años. Pues que puede ser una buena idea, ¿no?, teniendo en cuenta que las que no tenemos el contrato precario, igual nos queda relativamente cerca ir el lunes a nuestras plazas, pues invitaba al compañero de Málaga a hacerlo en otros territorios, ¿no? Esto de los lunes al sol es un resumen pequeñito de un acta que tendréis publicada muy brevemente en vuestras mejores charlas. Me ha parecido ver esta mañana que ya circulaba el borrador por ahí, ¿no? Es por eso os digo, es un borrador, os estaba comentando un poco calendario de movilizaciones, que me estoy viniendo arriba, que todavía no tocaba, pero bueno, esto no lo contaremos luego porque es de aquí a finales de año, ¿no? Es para llevarte a donde quiero llevar ahora esta parte, quería preguntarte. Uf, miedo me da. Has dicho que esto ha significado un antes y un después, ¿por qué? Bueno. ¿O cómo? A mi modo de ver, okay, un poco las cosas, que ya sabes que tengo a veces el ojo virolo, no, creo que es importantísimo que la parte más laborista, ¿no?, una parte de la izquierda que todavía se cree que con un empleo puedes vivir dignamente, pues se dé cuenta de que no, ¿no? Y también que deje de haber esa separación entre las personas que no encontramos ese empleo y no dejamos de trabajar, y todas esas que no tienen tiempo para emplearlo en lo que de verdad les gustaría porque tienen un curro precario en el que se creen que son clase media, como hablábamos, ¿no? Entonces, esa confluencia o esa sinergia que generan estas escuelas con empresas que están en lucha, que mañana van a ser desempleadas, me parece fundamental a nivel social, pero a nivel de concepto, me parece fundamental que se rompa ya la diferencia entre una renta mínima, que es condicionada, que es insuficiente, con lo que es el derecho emergente a la renta básica universal, que afortunadamente después de todos estos años, desde la ILP o desde esa marcha de la dignidad en la que estaba el pliego en borrador, cada vez se entiende más, ¿no? Porque no deja de haber un montón de intereses, tanto dentro de los sindicatos como de los partidos, de llamar básico a lo que es ínfimo, ya no digo ni mínimo, ¿no? Por estas dos líneas yo creo que más o menos. Y por otras como es verte con gente como tú que te devuelve la alegría, que te recarga las pilas, y esa es la que es para mí primordial, ¿no? Pero las otras dos, igualmente, creo que son las que son más. Igualmente. Entonces, te he hecho esta pregunta porque al final sí que es verdad que las circunstancias han cambiado dramáticamente y afortunadamente para bien, porque ya no estamos en la situación de pedir. Ya no estamos en la situación de pedir. Ahora estamos en la situación de exigir. Ya sabemos que es nuestro, ¿no? Exactamente. Nos ha costado unos añitos que la gente se dé cuenta. ¿Y para cuándo, no, Ricardo, va a llegar la situación de decidir nosotros mismos las cosas en vez de pedirlas o exigirlas, que nosotros mismos decidamos las cosas? Eso va después. Ah, vale, nada. Eso va después. Se abre el melón de la libertad de pensamiento, esa que nunca vino y no se la espera. A donde quería ir es que la Carta Social Europea está firmada desde 1980. Correcto, son 20 y tantos años ya. Ya es falta de vergüenza total, ¿no? Es como los derechos humanos, ¿no? O mejor, como decía el día que vino Antanares, que decía, es que encima el Pedro Sánchez va al Consejo de Europa a decir, que vamos a ratificar la carta al lorito. Y todavía 26 años después, cabrón. Por cierto, me he acordado cuando estabas comentando el tema este de lo de las reivindicaciones, que no sé si ha sido hace 3 días o 4 o la semana pasada o tal, ha dicho Pedro Sánchez que quería recibir a los movimientos sociales y negociar con ellos el nuevo gobierno. Queremos. No sé, a lo mejor. Por eso comentaba, no sé si nos considerará la categoría de movimiento social o se refiere a Comisiones Obreras. ¿No? Lo que está claro es que Pedro Saura recibió a la marcha básica el 26 de marzo de 2018 y aún esperamos respuesta por parte de lo que hoy es Ejecutivo del Gobierno y no oposición. Bueno, esto ya es que verde y con asa, ¿no? A ver si en septiembre, metiendo el enésimo papel por registro del Congreso, nos dan cita. Venga, ánimo, que lo conseguiremos. Vale, vale. Y entonces, en esta... Estoy esperando algunas citas todavía de la legislatura anterior y del ayuntamiento anterior. Bueno, o sea, citas tengo yo por ahí apuntadas que me iban a dar, que me habían prometido. Promete. Concretamente con la alcaldesa que se refiere a Carmenas, que pedimos cita, ha dejado de ser alcaldesa y no nos han dado la cita. Nos la iba a dar una... No era de la no estaba en el nivel de Carmena, era... ¿Cómo se llamaba? Era una concejala o algo, pero tampoco. Era, bueno, peor me lo pone. Esta, no sé. Sí. ¡Ay, la Marta Higueras! Marta Higueras. Hoy que me ha costado ayer a tocar ya. Marta Higueras nos había prometido una entrevista. Puedo prometer y prometo que bueno, le toca a Ricardo su sección y no le estamos dejando. No, y es aquí a donde quería yo llegar a parar, ¿no? Que ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo. Pero ponme pues el. Vamos a llegar al punto de que estamos imponiendo. Efectivamente. Yo ya no sé cómo. Imponer. Ahí. Dice, ponme mi banda sonora a mi cabecera y solo mi. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria. Voy a decir que no, porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mis maneras de pensar, porque sin la dictadura a la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. ¡Dale, niño, dan! ¡Dale, niño, dan! ¡Dale, niño, dan! ¡Nadie sin hogar! ¡Nadie sin hogar! Pues esta... aquí sí empezó el miércoles pasado una protesta en la que exigíamos al Ayuntamiento de Madrid que cumpla lo que tienen firmado y consensuado. Unos cuantos no pusimos las tiendas de campaña delante de la puerta del ayuntamiento, habíamos convocado a los medios y al cabo del rato vino la policía municipal y aquí tenemos el audio. Nadie sin hogar, derechos constitucionales. Derecho de manifestación pacífica y sin armas. Debe estar protegido por las fuerzas de seguridad del Estado. Artículo 104 de la Constitución. La obligación de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar el libre ejercicio de los derechos. Estamos ejerciendo el artículo 21. Derecho de manifestación. Artículo 53. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes del Estado. Artículo 104 de la Constitución. El deber de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Tengo derecho a la integridad física. Están ustedes violando mis derechos, señores. No deben ejercer violencia, deben protegerlos. Me están haciendo daño. Me están haciendo daño, Tenemos derecho. Artículo 104 de la Constitución española. La obligación constitucional de las fuerzas de seguridad del Estado es garantizar el libre ejercicio de los derechos constitucionales. ¡Ah, mi pecho! Artículo 104. Pido que se me ponga a disposición judicial inmediatamente, por favor. A ver, pido que se me ponga a disposición judicial inmediatamente. Artículo 104 de la Constitución. El mandato constitucional de la Fuerza Nacional del Estado es Esta es la orden de Almeida. No te protegen los derechos. Nos tratan así a la gente sin techo. Esa es la vivienda que nos iban a dar. Están llegando además en un camión. Comentábamos esta mañana. ¡Nadie sin hogar! ¡Nadie sin hogar! Bueno, pues aquí os hemos puesto un trocito de lo que pasó ahí. Os cuento un poco el después. El después es que llevaron a Miki detenido y no entró en prisión por un poco, por muy poco. El juez que le tocó pues se quería ir de vacaciones y lo pasó a otro juez, pero la fiscalía pedía prisión. Este repunte fascista, franquista, o como puñetas lo queramos llamar, está llevando a unos límites brutales. Desde la PA, por ejemplo, en Parla, estos días han tenido unos desahucios también en los que la policía se ha empleado a fondo. Y han llegado a la conclusión de que la única manera, vamos, uno que han conseguido parar ha sido cuando la mujer se ha puesto en el pollete de la ventana que si entráis me tiro. Eso ha conseguido parar a los antidisturbios. Y entonces, porque ya que aunque llenemos los portales de gente a ver si les da pereza movernos, ya han pasado a otro nivel, ¿no? Entonces ahí el otro día tuvieron esa victoria, ya te digo. Pero cuando la mujer ya se puso en la ventana, digo, si entráis me tiro. Entonces ya sí que acojono a los nacionales y antidisturbios, y entonces ahí fue una pequeña gran victoria, otra de tantas. Qué pena, ¿no? Que sea una pequeña gran victoria que no te induzcan al suicidio. Yo quiero mandar vientos de dignidad a Miki, porque sé que lo está pasando francamente mal, y a todas las personas también que están acampadas en Barcelona. Hay ya decenas de personas en Madrid, son tres focos de acampadas, lo que hay ya entre el Paseo del Prado, las Cibeles, y yo no sé a qué aspiramos, verdaderamente, ya no porque sea solo en Madrid, está repuntando en Vitoria, está la gente saliendo a la calle, las mujeres, nuestros jóvenes, nuestros yayos, no sé qué más, eso es hacer política. ¿Qué están haciendo nuestros políticos? No sé. ¿De vacaciones? ¿Perdón de la paradoja? ¿De vacaciones? La pobreza y la precariedad no tiene vacaciones, que eso no lo dice nuestro Tony, que todos no los lunes van hasta ellos. En pleno agosto. Eso no existe para ellos, no existen, no nos ven, no existimos. Invisibles no es una palabra porque sí, los invisibles de Coslada, un abrazo para los invisibles de Coslada. Pues también es cierto que dice, solas somos invisibles, pero juntas seremos invencibles. Dice, esta me gusta a mí más, pero es tu sección, que estás compartiendo alegría. Pues por eso, me has dado el pie perfecto para poder acabar diciendo que vamos a seguir molestando, señora Almeida. Que vamos a seguir molestando y nos van a escuchar, porque ya no estamos en la situación de que pedimos que cumplan la Carta Social Europea o los derechos humanos. No. Ahora ya estamos en la posición de que vamos a exigir que se cumplan. Y vamos a molestar, vamos a seguir molestando hasta que se cumplan. Y tenemos, bueno, muchas ideas pensadas, pero vamos, si con un par de tiendas, unas cuantas tiendas, armamos un bastante revuelo que hasta ha salido en Antena 3 Televisión, yo lo he alucinado. y en el verano... en el verano, se van a esperar el verano más caliente de su vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues eso, que vamos a dar caña. Antes de que termines, como siempre reclamamos el derecho a la vida digna y demás, no quiero olvidarme de ese artículo que está Miki todo el rato con el alerta, ¿vale? Y es el derecho a la integridad física y moral, por favor, que es para poner el título del programa de nuestros compas de Paradigma, ¿no? La que hace o la que tal, que me dice derecho a la integridad física y moral. Ni de lo uno ni de lo otro tienen nuestros compas sin hogar. A palos todo el día. Mira que estamos pidiendo cosas complicadas, ¿eh? Nadie sin hogar. Es un mensaje complicadísimo. Bueno. Versión popular del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos nacemos libres y somos iguales en dignidad y derechos. Todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal y social. Tenemos derecho a preservar la casa, la familia y el honor. Todos tenemos derecho a un trabajo digno y bien remunerado, derecho al descanso, al ocio, a las vacaciones. Todos tenemos derecho a la salud y a la asistencia médica y hospitalaria. Derecho a la educación, por favor, al arte, a la cultura. Todos tenemos derecho a la protección social en la infancia y también en la vejez. Tenemos derecho a la organización popular, sindical y política. También todos y todas tenemos derecho a elegir y a ser elegidos para las funciones de gobierno. Derecho a una información verdadera y correcta, no como dan los más media. Todos tenemos derecho a ir y venir, a cambiar de ciudad, a cambiar de región, a cambiar de país. Tenemos derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación. Todos y todas somos iguales ante la ley, o deberíamos serlo. Nadie puede ser encarcelado arbitrariamente ni privado del derecho a la defensa. Toda persona es inocente hasta que la justicia, basada en la ley, demuestre lo contrario. Tenemos derecho a la libertad de pensar, de manifestarnos, de reunirnos y de creer. Todos tenemos derecho al amor y a los frutos de ese amor. Todos y todas tenemos el deber de respetar y proteger los derechos de toda la comunidad. Todos y todas tenemos el deber de luchar por la conquista y ampliación de todos estos derechos. Pues parece que Ricardo y Jorge me han dejado aquí solita en el espacio radiofónico. Y quería, pues, aprovechando que estoy aquí más sola que la una con César, que está ya mirando para ver si terminamos, antes de empezar el calendario, tenía un trocito de un artículo que se titula "No os creímos el cuento de que la seguridad pasa por tener más". Y dice, ¿cuál es su mensaje? Es una entrevista para un pueblo en plena crisis existencial. Y dice que cree que en estos momentos igual habría que quedarse en silencio, tranquilas, y juntando energías para poder conectarnos con lo más primario y puro de cada una de nosotras y con los verdaderos valores del pueblo mismo. Es un artículo de una psicóloga chilena y dice, nosotros los chilenos tuvimos un tiempo de mucho oscurantismo, de mucha tristeza, de mucho estar para adentro. Por eso dice que las enfermedades nos detienen, nos duelen, pero si logramos entender el mensaje que nos traen, quizá nos están facilitando un verdadero salto cuántico que nos relaciona de un modo diferente y renovado con nosotras mismas y probablemente con las demás. ¿Por qué cree esta psicóloga que una crisis de semejante magnitud se la define solo por lo económico? Y dice, eso habla de una gran negación, porque al definir a la crisis económica, implícitamente se está suponiendo que al reactivarse el mercado queda todo resuelto. Y así se sigue siempre en lo mismo, en donde el valor imperante es el dinero, ¿no? Habla un poco de que tener más no nos hace estar mejor ni más seguras. Intentaremos enlazároslo también esta semanita en el podcast. Y por cierto, no olvidéis que también nos remite Radio Almaina, esa radio granaína, en la frecuencia modulada 88.5 de la radio, de la frecuencia modulada andaluza. www.agorasolradio.org, teléfono de contacto, líneas abiertas mientras estamos en directo, ahora en veranito, los domingos de 7 a 8 y media, 9 menos cuarto, si nos hacemos fuertes, en el 91-040-6147. Pues decía este artículo que actualmente se pretende trabajar mucho más de lo que descansamos y ganar mucho más de lo que consumimos. Observa esta psiquiatra, que decía yo que era psicóloga, esta psiquiatra chilena en esta entrevista. No quería irme sin leer una pequeña frase que tiene el artículo, que es un poco lo que yo siento cada vez que me encuentro con esa marea básica en cualquier lugar de la pandereta ibérica, y es que el corazón entrega todo lo que recibe y descansa al mismo tiempo que trabaja. A él, a este corazón, que en este caso es colectivo, jamás se le ocurriría acumular. Dice y le preguntan a esta psiquiatra cómo explicaría la importancia de este silencio en un mundo que está programado para producir incesantemente y donde todo tiempo es dinero. Y dice que solo el vacío del silencio, de ese vacío del silencio, puede surgir algo nuevo, como aquel cuento de la taza en el cual un hombre ávido por aprender de un reconocido maestro va a visitarlo y el maestro que lo recibe le sirve el té, ¿no? Seguro que habéis oído esta pequeña historia japo o china, en la que el discípulo le dice, maestro, maestro, se le está derramando el té. Dice, bueno, eso mismo pasa contigo, le responde, tu cabeza ya está llena de ideas, no puedo enseñarte más, es más, tú aquí no has venido a aprender, ¿no? Entonces, si no vaciamos ciertos conceptos que tenemos en nuestras cabecitas pensantes, poquito igual nos puede caber. Como no vuelven Ricardo y Jorge, les despido desde aquí, les mando vientos de dignidad para la planta de abajo, ¿verdad, César? Porque nos tienen ya breados. Volvemos el próximo domingo, ¿no? Igual con más, pero no puede ser mejor, seguro. Y nada, muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos en el espacio radiofónico y volvemos con más el próximo domingo. Gracias. os estaba dejando, pero me he arrepentido, porque han subido estos dos fumadores de la planta de abajo. ¿Y cuál es la idea fija característica del ser humano de comienzos del siglo XXI, aparte de fumar y dejar a vuestra compañera tirada aquí despidiendo el programa sola? Y dice que lo único que le da seguridad es tener más y más plata, más y más dinero. Y esa no solo es una idea fija, sino también maldita. ¿Cómo lo veis vosotros? Y despedíos de nuestro espacio, de nuestro radio diente, radio oyenta, radio oyento, cosa rastro. Sí, yo le contaría a la persona que, bueno, a las personas que dice que son todas, o sea, que es la sociedad entera, la frase esta famosa de que el dinero no se come. Sin comentarios. Dice need no words, ¿no? Es suficiente, bastante. Recuerda, bueno, en la guerra mucha gente tuvo que quemar los billetes porque ya no tenían ni madera ni nada con lo que calentarse, y al final muchos tuvieron que quemar los billetes. Al final acabaremos entendiendo que no hay para la codicia de todos. No hay, por mucho que se empeñe. Ay. Creo que hay en circulación dinero que equivale como a 3 o 4 veces todo el valor de todo el planeta, si lo queremos realmente cuantificar. Hay dinero por ahí circulando en la economía financiera y por todos estos sitios. Demasiado dinero. Habría que comprarse la Tierra, la Luna y hasta creo que da para medio Marte de dinero. Y es más, o sea, hay más de lo que realmente... Es más brutal esta cifra, porque el 90% del dinero no es real, es virtual. O sea, son números escritos. Ceros y unos en un ordenador, en un servidor, en algún sitio, ¿sabes? No es... No tienen ni los huevos de imprimirlos. Porque encima los tendríamos que pagar nosotros, ¿sabes? Porque siempre pagan los tontos, pero por eso... Que aunar, quería acabar este programa diciendo lo de aunar, que lo han preguntado varias veces. Los que del 15M todavía tenemos ahí algo de rescoldo, estamos proponiendo la idea de que todas las ideas son importantes. Quiero decir, la emergencia social no es más importante que la emergencia climática. Ambas son igualmente importantes. O sea, que no es que introducir el movimiento básicamente precario dentro del clima, no, es que esta idea, la precariedad, las personas vulnerables, es tan importante como el clima. ¿Okay? No, es que las personas vulnerables son más vulnerables a causa del cambio climático. Hombre, claro. Porque las personas que son menos vulnerables, o sea, que tienen, por ejemplo, la posibilidad de tener aire acondicionado, por ejemplo, tienen aire acondicionado. Las personas que no tienen posibilidad de tener aire acondicionado sufren más el calor, lo que se llama la pobreza energética. Es decir, las personas vulnerables sufren más las consecuencias del cambio climático. Se sufre más en los países del sur que en los países del norte, porque no tienen los medios adecuados. Porque en los países del norte utilizamos las fuentes de energía que extraemos precisamente de los países del sur. Bueno, yo viví en Polonia y allí la calefacción es pública. Pues qué bien en Polonia. Aquí no. Habrá otras cosas que son privadas. Quédate tranquilo por eso, que tendrán calefacción y a lo mejor... Será una herencia del socialismo que creo que vivieron. Sí, efectivamente. Porque es que al final si a menos 40 grados bajo cero, si no tienes calefacción, te mueres en invierno. Ya está. Aquí es que no te mueres, pasas frío. Bueno, de vez en cuando muere alguien y tal, pero bueno. Quería acabar nos ha invitado Marta a que acabemos el programa y lo queremos dejar down y hay que... Como siempre, compartiendo alegría, me voy a quedar con eso de que el dinero no se come y que hay cosas que alimentan mucho más. Y habría estado bien que leyeras un poco más... Que el dinero y la comida, más... entre esas cosas, vosotros y vosotras. Habría estado bien que leyeras un poco más del artículo ese, que me ha gustado mucho cuando he visto que lo habías enlazado por ahí. Pero por lo menos, ya que sería un poco excesivo a lo mejor leerlo... He leído un trocito. Darles la pista a la gente de qué artículo es, dónde está publicado, cómo se llama. Os lo enlazamos en el podcast, si os parece, en el episodio de hoy, con el enlace a la parrilla de Paradigma Radio de nuestros compas de Córdoba, del Rey Heredia. Bueno, ¿qué? ¿Alguna cosita más? Me quedo con lo de que hay cosas que alimentan. Más que el dinero, que la propia pues comida. Los tomates, tal. Mismamente los tomates. Sois vosotros, ese incendio, ese rescoldo, esas cenizas básicas que nos hacen felices. Claro. A todas. Bueno, vientos de dignidad para todos. Despedirse, ser educados, no paséis calor. Y las que no tengáis aire acondicionado, pues nada, con la condición de mover la mano y abanicarse un poco. Bueno, pues eso, que en este agosto vamos a dar mucha caña en las calles, en el ayuntamiento, en el Paseo del Prado, vamos a dar mucha caña, porque además es que el verano es guay, porque como no hay noticias, cualquier cosa que hagas te hacen caso. Entonces vamos a dar la lata para que en octubre como muchísimo ya tengamos la renta básica o que empiecen a cumplir lo que dijeron que en 1980 firmaron. Ojito que se está viniendo arriba, que viene el otoño caliente. Básicamente gracias y básicamente hasta el domingo que viene.